acá parque Cotapatanja, wal fichanta paja kanaka, pero kani hiwasa fichanta ya sa kiti o fichanta saja un shaktaitanja o kats tio ka parque no ali utjan kolyonaka hachako kanaka o ka hachako kanak fichanta sin hani o chete hicha tiempo. Entonces iwas pache kuyeda ya sa ukanaka hani pichinya sa kiti Oka koyunaka oka estenaka panhai umas utsharak chehanite hokur kayanaha umas chakarak oka tray umambi panhi was a sakere kitan hante umagotikaneha hani utikanite hakan midah no he was pachak kuida sinyasai ukanak hani pichantanya sapak kiteha okaspo hi was anakano hilatanaka. El Parque Nacional Abney Cotapata nos da vida. Cuidémoslo con sabiduría. Este es un mensaje de Caritas Coroico con el apoyo de CEPF.